Sí. Ah. Otra vez más. Morodo, con el Dajani, produciendo. Chouchi, aquí en la cueva. Decisiones al filo. Es un instante. Y tira para dándole. Solo distantes, de lo profundo nunca embalde. Permíteme que me visite, tiempo cuenta, salde. Con la mirada del que nada sabe. Te pierdes, atura otra duda, su respuesta no abres. Yo el primer culpable, vuelvo rego rebelde. Vueltas en lo imposible, normal que así me canse. Si no lo siento, que no me pese. Si me conduce un sentimiento, que esto no cese. Mi tiempo es música, yo así me expresé. Y el tren de la lógica normal lo perdiese. Si ya no queda en rincones vírgenes, ni de confianza márgenes. Solo déjame tranquilo reflejando imágenes. Hojas en blanco apilo rebuscando orígenes. Voy bajo mínimo, rescato ánimo, sumerjo emociones. Fuera de su plano me encamino a sacar conclusiones. Fuera de mi órbita fluyo, color de buenas vibraciones. Visiones al filo, sigue vivo es un instante. En su espiral tiras para atrás, pa'lante. Olvida cada paso y al siguiente aguante. Y al siguiente a frente, tiempo cuenta. Visiones al filo, sigue vivo es un instante. En su espiral tiras para atrás, pa'lante. Olvida cada paso y al siguiente aguante. Y al siguiente al frente, tiempo cuenta, salde. Se va Lorenzo, sale la luna. Si miras hacia el cielo podrás ver las estrellas sobre la jungla del cemento. Yo no te miento, estate atento. Es un evento irrevocable, es movimiento. La tierra gira, cambian los tiempos. Pasan los malos, llegan los buenos. Tiramos como podemos y así seguimos. Sacando castañas del fuego, nosotros mismos sobreviviendo en este juego. Soy veterano, ya nadie me saca del tablero. Tengo los dados, las cartas, las fichas y el reglamento. Y aunque las leyes estén en manos del madero, las calles son, mi terreno. Soy un MC más de los ZM, con influencia de Guitarra y de la costa oeste. Jodete, si no te mola el soniquete que sale del casete. Cuando decides ponerme baby, escucha atenta mi mensaje. Puedes comprobar que al sistema me resisto con mala faca, siguiendo un camino recto. Con la niña Pozo Feta ha mirado en el recto, jodiendo al puto madero, alzando el vuelo sobre el terreno sin pisar el suelo. Si es que se pone feo, pues solamente creo en lo que veo. Puto bolillo, discriminación al hombre negro. Decisiones al filo, sigue vivo es un instante. En su espiral tiras para atrás, pa'lante. Olvida cada paso y al siguiente aguante. Y al siguiente al frente, tiempo cuenta, sale. Decisiones al filo, sigue vivo es un instante. En su espiral tiras para atrás, pa'lante. Olvida cada paso y al siguiente aguante. Y al siguiente al frente, tiempo cuenta, sale.